tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 2 de abril de 2007. Mi nombre es Antonio Zapata y le doy la más cordial bienvenida a la información nacional e internacional más importante ocurrida en las últimas horas. Buscan acabar con la opacidad en los estados. La opacidad y simulación en gobiernos estatales se acabará con la nueva reforma al artículo 6 de la Constitución en materia de transparencia, anticipan senadores de los diversos partidos políticos. Hay unanimidad para aprobar en sus términos, sin hacerle modificación alguna, a la minuta de la Cámara de Diputados que adiciona un segundo párrafo con 7 fracciones a dicho artículo de la Carta Magna. Aun cuando todavía en el Senado no está listo el dictamen, en la discusión previa de comisiones ya se dio el consenso para que se apruebe la minuta de la colegisladora, dijo María Serrano Serrano, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales. El 6 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma al artículo 6 de la Constitución. Con fecha del 8 de marzo fue recibida la minuta en el Senado y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el priista Pedro Joaquín Colwell. Las iniciativas de López Obrador no se discutirán. El panista Jorge Cermeño, presidente de la Cámara de Diputados, minimiza a Andrés Manuel López Obrador. No tiene ninguna validez, sentencia, alguien que se autonombra presidente. Por eso, asegura que las iniciativas que el equipo del líder opositor ha presentado en el Congreso no serán discutidas, porque los únicos que tienen facultad para hacerlo son los diputados federales, los senadores, los congresos locales y el presidente de la República. En entrevista con el periódico Milenio, el coahuilense habla de su gestión frente a la Cámara. Reconoce que la conducción de este órgano ha sido difícil y asegura que se ha ganado el respeto de los diputados. IVA en alimentos y medicinas fuera de la reforma hacendaria. El tema del impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas estará fuera de la discusión sobre la reforma hacendaria, confirmaron diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, quienes al regresar de su cónclave con expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en París, remarcaron, en cambio, la intención de cancelar los privilegios fiscales de las grandes empresas para aumentar la recaudación tributaria. Consultados respecto de la inminente presentación de la propuesta fiscal del presidente Felipe Calderón, el perredista Juan Guerra y el priista Javier Guerrero refrendaron la disposición de sus partidos a debatir el tema, pero reafirmaron que tanto el PRD como el PRI tienen el mandato de rechazar la aplicación del IVA en alimentos y medicinas. El PRI buscará la creación de nuevos impuestos. En la negociación de la reforma hacendaria, el Partido Revolucionario Institucional estará impedido para aprobar el IVA en alimentos y medicinas, además de la educación. Sin embargo, podrá negociar nuevos impuestos, solo con el compromiso del gobierno federal de reducir el gasto corriente e incrementar el de inversión. Los priistas se aseguraron de tener todas las herramientas internas para poder aprobar la reforma hacendaria que está pendiente desde que el tricolor estaba en el gobierno. Para ello, en la Cuarta Asamblea Nacional Extraordinaria aprobaron, como parte de su programa de acción, la posibilidad de crear nuevos impuestos, como sucedió en 2003, cuando el Baester Gordillo era líder de los diputados del PRI e intentó crear un nuevo gravamen. Panistas en estados no ven presión del gobierno. Ante la supuesta lista que hará el CEN del Partido Acción Nacional con los nombres de los funcionarios que han intervenido en el proceso interno panista de selección de consejeros, dirigentes estatales negaron que puedan existir pruebas suficientes para determinar que hubo o hay injerencia del gobierno federal. Aseguraron que todo es producto de un malentendido y consideraron que sería poco prudente que la dirigencia ventile dichos asuntos, pues sería un error dar a conocer algo que aún no se confirma. En entrevista, Gerardo Priego, secretario de vinculación con la sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, aseguró que este organismo político no permitirá que con objetivos personales funcionarios menores intenten influir en sus decisiones internas. El PRI pretende mejorar su imagen en el extranjero. El Partido Revolucionario Institucional pondrá en marcha una campaña de difusión internacional para promover su imagen y propuestas y buscar obtener el voto de los mexicanos residentes en el extranjero. De acuerdo con un documento interno, el Revolucionario Institucional, a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, organizará reuniones con la comunidad mexicana del exterior, principalmente la que radica en Estados Unidos, para difundir las propuestas del PRI a través de los comités promotores del partido establecidos en las principales ciudades con mayor número de mexicanos en los Estados Unidos. Se trata de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Dallas. En el texto divulgado por representantes partidistas y del cual el periódico El Universal exhibe una copia, se establece que el tricolor organizará reuniones del cuerpo diplomático con los miembros de la dirigencia priista con regiones geográficas de todo el mundo: América del Norte, América Latina, el Caribe, Europa, Asia, Medio Oriente y África. Nuestros candidatos en Yucatán sí reciben dinero, asegura el PRD. La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática negó ayer haber dejado sin recursos a sus candidatos a diferentes puestos de elección popular en Yucatán, con miras a los comicios locales de mayo próximo, en los que se definirán la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. Sí es cierto que hubo una escasez en cierto momento, reconoció en entrevista el secretario general del PRD, Guadalupe Acosta, quien aclaró, sin embargo, que los recursos canalizados hasta ahora son etiquetados para propaganda exclusivamente en medios de comunicación, principalmente radio y televisión. Convergencia rompe alianza con el PRD en Aguascalientes. La directiva del Partido de la Revolución Democrática registró el sábado por la noche ante el Instituto Estatal Electoral la coalición Unidos por Aguascalientes, integrada por el Sol Azteca y Convergencia. Sin embargo, ese partido rechazó participar en la alianza de cara a las elecciones del 5 de agosto. El presidente del Comité Estatal de Convergencia, Vicente Pérez Almanza, confirmó el rechazo de su partido de ir de la mano con el PRD en los próximos comicios locales, cuando se renovarán las 11 alcaldías y los 27 asientos del Congreso Estatal. Esto a pesar de que las directivas nacionales de ambos institutos ya habían autorizado la coalición. Si bien es cierto que existió un convenio de coalición firmado por las directivas nacionales del PRD y de Convergencia, este convenio falta a la legitimidad, tendrá que ser validado y el Instituto Estatal Electoral debe revisarlo y falta que nosotros lo ratifiquemos, indicó. Desestiman la ventaja del Partido Acción Nacional en Michoacán. La unidad partidista es el principal reto para que el Partido de la Revolución Democrática refrende la gubernatura de Michoacán, reconoció el secretario general perredista Guadalupe Acosta Naranjo. La víspera, el líder nacional de la corriente perredista mayoritaria Nueva Izquierda, Jesús Zambrano, advirtió en Michoacán que el Partido de la Revolución Democrática corre el riesgo de perder la gubernatura ante un peligroso avance de las preferencias de Acción Nacional. En entrevista, Acosta Naranjo desestimó los sondeos que colocan al PAN muy cerca del PRD en Michoacán, al explicar que esto se debe a que nuestros aspirantes dividen el voto entre varios de ellos, pero en cuanto se unan nuestros candidatos, entonces saldremos con uno solo, y entonces saldremos adelante. En Tlaxcala prevén reñidas elecciones. Con un árbitro electoral cuestionado, y sin que los partidos establezcan aún mecanismos para seleccionar sus candidatos, los preaspirantes a las 60 alcaldías y a las 32 diputaciones locales que se disputarán en las elecciones de noviembre próximo iniciaron desde hace 3 meses sus campañas proselitistas. De acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Tlaxcala, la pre-campaña de elección interna deberá arrancar en mayo y, según el analista político Patricio Lima Gutiérrez, ese adelanto de meses llevará a una de las más reñidas contiendas en el estado, además de que provocará numerosos cambios de camisetas por la práctica de buscar acomodo entre otro partido si no se logran los objetivos personales. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en contra de la intervención de la Iglesia con respecto al aborto. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa, consideró que las amenazas en su contra de parte del vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, son de risa loca, ya que consideró, en la democracia no se puede utilizar el poder simbólico para tratar de imponer concepciones morales. Y Casa Longoria manifestó que los que se oponen al condón y a los métodos de planificación familiar son los que promueven el aborto, por lo que agregó que el debate sobre el tema de la despenalización de la interrupción del embarazo se debe de manejar desde el ámbito laico y con la perspectiva de que se trata de un problema de salud pública. Las palabras del religioso no ayudan al debate. El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Víctor Hugo Sirigo, hizo un llamado al vocero de la arquidiócesis, Hugo Valdemar, a que cada vez que tenga oportunidad de abrir la boca la conecte al cerebro, porque dice cosas que francamente no ayudan a este debate. Esto hablando sobre la despenalización del aborto. Sobre Hugo Valdemar, el periodista abundó que es uno de los personajes de las que la Iglesia tiene que hacerse cargo, porque cada vez que habla trata de descalificar a quien no piensa como él, y les parece que es la expresión más intolerante de la Iglesia. Y la Iglesia llama a Ulises Ruiz a reflexionar. La arquidiócesis de Oaxaca sugirió al gobernador Ulises Ruiz hacer un profundo examen de conciencia esta Semana Santa, con la finalidad de que se tome la palabra al presidente Felipe Calderón y se restañen las heridas con el prolongado conflicto político y social en la entidad. Durante su homilía en la Catedral Capitalina, el obispo auxiliar Óscar Cabrera Campos llamó a todos los sectores involucrados en el problema para que, con madurez y sentido crítico, exploren opciones para recomponer el tejido social. En la información internacional, rompe con Bush un ex asesor y lo critica por no sacar a las tropas de Irak. Matthew Dow, el hombre que desempeñó un papel clave para lograr la reelección de George W. Bush, se convirtió en el primer miembro del círculo íntimo del presidente estadounidense en romper públicamente con él y declarar que su rival en 2004, el senador demócrata John Kerry, estaba en lo correcto sobre Irak, país donde el número de muertos aumentó 15% en marzo al superar los 2.000 entre civiles, policías y militares solo en este mes. Doug acusó a Bush de ignorar la voluntad del pueblo estadounidense sobre Irak, según el New York Times. El ex asesor dijo que Kerry tenía razón al querer retirar el ejército del convulsionado país. Aumenta tensión entre Teherán y Londres. La tensión del conflicto que enfrenta Irán a Gran Bretaña aumentó ayer, luego de que la televisión iraní mostró imágenes de dos de los 15 marinos británicos que se encuentran detenidos en el país persa y dijo que habían admitido haber sido capturados tras ingresar a las aguas de la República Islámica. Los dos militares, que aparecieron de manera separada, fueron mostrados junto a un mapa del Golfo Pérsico y, según el canal, indican que fueron detenidos el pasado 23 de marzo en aguas iraníes. Protesta Evo Morales por maltrato a compatriotas en España e Italia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, protestó por el maltrato que se da a sus compatriotas en España e Italia y pidió comprensión a los gobiernos de los países de Europa por el éxodo de miles de bolivianos que viajan en busca del sueño europeo tras plantear la necesidad de un debate sobre el real significado de la globalización mundial. Debatamos de continente a continente mediante la Unión Europea y la Comunidad Andina de Naciones para acabar con las asimetrías existentes. Así no habrá mucha gente que se vaya de América hacia Europa, indicó anoche. Venezuela va contra los bienes suntuosos. El gobierno de Venezuela planea desestimular las importaciones de bienes de lujo a través de la reducción de la entrega de divisas en el marco de un control de cambios vigente desde hace 4 años, dijo el ministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas. El gobierno del presidente Hugo Chávez, que dice liderar una revolución socialista en la nación petrolera, implantó un control de cambios en el 2003 que afirma no tener intenciones de remover en el futuro cercano. Tsunami golpea a la isla Salomón en el Pacífico Sur. Al menos 4 personas murieron y 5 desaparecieron por el terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, registrado hoy en las Islas Salomón, que ocasionó un fuerte tsunami e inundó 2 pueblos, dijo la Oficina de Gestión de Emergencias citada por la Agencia Australiana de Noticias AAP. Si bien la cifra aún no está confirmada, la fuente señaló que 4 personas murieron en un corrimiento de tierras en la isla de Molo y 5 desaparecieron en la localidad de Guiso. Y como es costumbre, serán los países pobres los que resentirán más los daños del calentamiento global, dice la ONU. Los países ricos del mundo ya están invirtiendo miles de millones de dólares para limitar los riesgos que corren de sufrir las consecuencias del calentamiento global, señalan científicos. Sin embargo, esas potencias, que son las que más han contribuido a los cambios atmosféricos, están gastando apenas decenas de millones de dólares para limitar las consecuencias sobre el clima y las costas de las regiones más vulnerables del mundo, la mayoría de las cuales están cerca del Ecuador y son muy pobres. Esto ha sido lo más relevante de la información nacional e internacional acontecida en las últimas horas. Por su atención, Antonio Zapata les agradece y, obviamente, les deseo un excelente inicio de semana.